Hola, buenas tardes, Capitán Robert Moraga Cuevas, comisario subrogante de la Cuarta Comisaría de Cañero Río Bueno. El día de ayer, en hora de la tarde, a raíz de un comunicado de teléfono a la unidad policial, en el sentido que en calle Patricio Lynch había una persona lesionada con arma blanca. A raíz de esta situación, personal de Carabineros de Servicio a la Población concurre a verificar este procedimiento y una vez estando en el lugar se logra establecer de una persona adulta, sexo masculino, quien mantenía diversas lesiones en su cuerpo, los cuales habrían sido atribuibles a una agresión con arma blanca. A raíz de esta situación, personal de Carabineros concurre y le presta la cooperación. Los primeros auxilios, trasladando a esta persona en el carro policial hasta un centro asistencial para darle rapidez a la constatación de las lesiones, toda vez que se encontraba bastante grave en el lugar. A raíz de esta situación también es atendido y posteriormente, de acuerdo a las características que entregan las personas testigos del hecho, se logra dar ubicación al agresor siendo detenido y también recuperando el arma blanca con el cual se había perpetrado el delito. Así que esta persona se encuentra grave en el hospital de Valdivia, la persona detenida en espera de citación, en espera de comparecer al tribunal el día de hoy en la tarde. Así que ese es el procedimiento por el momento que le puedo señalar.